Ciclo de documentales, del postítulo en Periodismo y Comunicación, Licenciatura en Periodismo, Universidad Nacional de Rosario, 2010. Un ciclo para pensar Rosario. Territorio de mixturas, cruce de caminos, ciudad portuaria y plural, que alberga historias visibles y tantas veces desconocidas. Historias que comparten un mismo cielo y un mismo río, y que silenciosamente recorren estas calles día a día. Hoy presentamos Mesa de los Galanes. Era para distraerse, no es una mesa que vos decís, venía que te van a resolver la vida o vos arreglás el mundo. Pero no faltó el pelotudo que creyó que la intención era destacarse en el medio intelectual rosarino, ¿viste? Pues tampoco es cierto, nosotros somos todos amigos. ¿Para qué mierda somos si 27 años estamos sentados? Yo, boludo, 27 años que tomás café y todavía no sabés si tu amigo. En la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti. Es extraño este sueño. Este sueño recurrente es extraño. Me siento a la mesa de un café y de repente tengo las patas de la mesa encima de los zapatos. Los hombres de los bares son pesados. No en el sentido de aumentar de peso y quedar atascados a una silla, sino que arrancan con la conversación del fútbol o las mujeres y logran estar horas suspendidos en un mismo tema. Un grupo de amigos charlaba y discutía en la mesa de siempre en el bar, pero no se llegaba a ningún acuerdo. Unas cuantas conversaciones y la verdad no aparecía. Si alguien quiere hablar sobre un tema, voy a sentir importante. Bueno, ¿cuánto va a durar? Si va a durar cada uno 15 minutos, te mandan a mí. Vos lo cortás, te arrampa la joda porque 10 tipos, 15 minutos cada uno que va a hablar. Entonces no se llegaban a desarrollar los temas. Que las mujeres con las que vos salís son todas feas y gordas, le decía uno a otro. Que las minas hermosas son un invento de mentirosos, replicaban algunos en medio del debate en la mesa como aquella falsa gallega. La chica quiere hablar con alguien de la mesa de los Galanes, ¿entiende? Martorell. Dice, ¿quién eres? Ah, tú eres la periodista española. Y la otra le decía, sí, que yo. Bueno, mira, dice, yo soy Carlos Martorell. Tú vienes para aquí, para agarrarse aquí Santa Fe. Llegas a Sarmiento, entras al bar del Cairo, viene, la mina de la tarde, estaba todo acá dormido, entra y dice, hola. Yo soy Elizabeth. Le digo, ¿vos sos española? Le dijo a él, dice, no, yo vivo en Berazategui. Era afectiosa, yo soy afectiosa, dice la amiga. Dice, y acá entendieron que era española. Dice, y ahí, a partir de ahí empezaron a crear una historia de que venía la mina de Antena 3. Bueno, la mina trabajaba en la radio comunitaria de Quilmes, del padre Farinello. La mesa, colorida, le salían llamas de tantas expresiones vertidas debajo del café. Había que detenerse en sus patas. La madera tenía temperatura. Tenía gemelos dibujados. Eran de una delicada forma de mujer. Algún solitario cercano hubiera acertado si la caricia le provocaba algo a su propio cuerpo. Cuando se arma el boliche, inclusive charlando con los niños del boliche, dijimos que teníamos que tener una mesa, etcétera, etcétera. Y se empezaron a dar las ideas, y después un pintor que hay acá, que es Belmondo, amigo, ¿no? Él la rediseñó. Con las cuestiones ninguno se metía en esta mesa. Digamos que entre amigos, la aventura aparece disfrazada de mujer. Cualquiera arranca la historia de la mujer bella, arrinconada a sus brazos, y desde allí los integrantes eligen. O se suben al tren de las anécdotas, o se miran de dos en dos, buscando una seña cómplice para reír un rato. Si buscas que te levante la autoestima por tu profesión, acá está la Lola. Tenemos un tipo que fue Puma, idóneo en todos los deportes, piloto de aviones de caza bombardero. Entonces, todavía no nos puede convencer de que es cierto. Todavía alguno duda. Ocurrió en la mañana. Uno de los tipos narró el momento en que fue besado por una mina bárbara, de pechos grandes, y dos se largaron a reír. En realidad, la carcajada fue más por los gestos que aquel hizo que por el hecho en sí. Una especie de burbuja le saltó de la boca, y por un momento el hombre se asustó de exagerar tanto. Dudó si comenzaba su vejez con las babas lanzadas a sus compañeros. Después de todo, lo que pasaba en la mesa, aunque se trate de saliva o fervor, quedaba para el anecdotario del bar. La noche llegó, y todos los que seguían en la misma mesa vieron entrar una pelota de fútbol en el televisor. En marcha el clásico, juegan la lepra y el canalla por la fecha 15 del torneo. Pero llegó en ese instante una mujer, y todos, desconcertados, quisieron equilibrar las dos pasiones. Y ganó el gol fallado por un tal Celaya. Gol fallado. Saca la pelota, le queda Celaya, va rumbo al tercero, Celaya lo acomodó, le pegó. ¡Qué regalo! Lo que regaló Celaya no se puede contar, describir, narrar. Central ganaba definitivamente el partido. No duerme una semana Celaya. Regaló el partido, tenía mínimo 5 metros para acomodar la pelota, para batir al portero Peraza. Los tipos se agarraron fuerte y la mesa resistió el embate. Mientras tanto, la mujer señalaba los colores verdes del rectángulo con total desconocimiento, lo que causaba diversión en los hombres de la mesa. Pensaban que sería bueno integrarla. Una mujer que pasa desapercibida igualmente apoya sus piernas junto a las de madera y además se interesa por descubrir lo que ellos ya saben. Malena Siraza. No, pasa que Malena era inimputable. Malena, vos podías seguir hablando de cualquier cosa que ella... Estaba en otra galaxia. Estábamos viendo la Argentina y Polonia y dice, ¿quién juega? El Racing Independiente. Y ella miraba igual. Tenía esa cosa de... Con lo cual, bueno, se terminaba aceptando porque no jodía. Esta mezcla de hazaña machista de los hombres suele enfadar a una mujer. Pero esta se quedó. Permaneció allí, sentada, y hasta logró enseñarle sus poesías. Poesías. Un tema nuevo para la mesa. Si bien no quedaba lugar para otra pata de mujer, los versos repletos de metáfora y narrados por una dama les despertaría un poco de piel olvidada entre tanto aire masculino. Lo extraño era que nunca llevaran a sus esposas para cenar entre todos. La mesa tiene recuerdos imposibles de mostrar. La mesa tiene tonos amarillos, azules, rojos y negros, agrupados para continuar la eterna chicana de los colores que, por un rato, dividen las aguas del bar. Extraño a los muchachos. Extraño la mesa. Las charlas de todos los días. Las historias recurrentes que fueron, en algún momento, mi musa, mi punto de partida. ¡Qué lo parió! Esta fue una presentación del ciclo de documentales Pensar Rosario. Universidad Nacional de Rosario, una voz de todos hacia la comunidad.